Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde en punto, hoy 14 de junio de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana, bueno, pues estamos en la semana 24, ya han transcurrido 165 días del año. La temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 16 grados centígrados, humedad toda al 100%, cayó un tanto aguacero desde la zona poniente a la zona norte de la Ciudad de México, que ha permitido despejar el ambiente. Mire, se ve desde las alturas de México, que es alta de la Ciudad de México, se ve cómo estará completamente despejado. El día de hoy vamos a tocar dos temas. Uno es la inseguridad, que es el tema principal. Pero la inseguridad y la falta de prevención, los sistemas de protocolo en Petróleos Mexicanos, que ha producido nuevamente otro incidente, ahora en Salina Cruz, Oaxaca. En la refinería de Salina Cruz se incendió uno de los contenedores con más de 500 mil barriles de crudo. Y todo esto se ha estado quemando desde la mañana del día de hoy con las lluvias. Los rezagos de esta tormenta tropical Kelvin han llevado a la zona lluvia de petróleo, así como lo oye usted, ha estado lloviendo petróleo. Todo esto que se ha estado quemando, ahora con las lluvias, ha bajado en forma de gotas, generando una contaminación tóxica pavorosa. Vamos a buscar a los encargados de Protección Civil en el estado de Oaxaca, por supuesto a Gisela Ramírez, nuestra compañera reportera allá en el estado, y vamos a buscar a las gentes de Pemex para que nos digan qué es lo que está sucediendo y cuáles pueden ser los alcances y la magnitud de este incendio. También vamos a hablar con Isabel Miranda de Wallace en Alto al Secuestro para que nos dé las cifras, cómo está esto de la inseguridad y la impunidad en México. Mientras tanto, si le parece, vamos al punto crítico de la noticia. Arturo Balandrano Campos, coordinador nacional de monumentos históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, afirma que la construcción de la línea 7 del Metrobús en Reforma no ha afectado su calidad de monumento histórico protegido. Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, mejor conocida como la DEA, habría provocado la masacre de Allende, Coahuila en 2011, donde sicarios del cártel de los Zetas irrumpieron y asesinaron a todos los que llevaban el apellido de un presunto traidor, incluidos mujeres y niños, según una investigación de la premio Pulitzer Ginger Thompson. Fallece Antonio Chedraui, líder de la Iglesia Ortodoxa en México, a los 85 años de edad, por complicaciones respiratorias. Solicita PGR a Interpol publicar ficha roja contra el ex sacerdote Eduardo Córdoba Bautista, acusado de cometer abusos sexuales a menores de edad. Comisión Reguladora de Energía informa que mañana jueves se liberarán los precios de las gasolinas en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más destacada que se ha generado a lo largo del día. Si le parece, vamos a nuestro recorrido habitual por el ámbito federal. Iniciamos con Presidencia de la República. Ahí está nuestra compañera Marta Obeso Suro. Ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Nos informa que el señor presidente Enrique Peña Nieto tuvo agenda cerrada el día de hoy, en preparativo también para su viaje a Cancún, a participar en el evento de la Organización de Estados Americanos. Marta, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Hola Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues así como tú lo comentas, el presidente de la República hoy tuvo una agenda de trabajo privada, sin embargo trascendió que la presidencia de la República se prepara para viajar a Cancún el próximo fin de semana, ya que el próximo lunes 19 de junio la Organización de Estados Americanos se reunirá en este destino mexicano. Entre los temas a tratar en esta 47 Asamblea de la OEA, destaca la crisis de Venezuela. Así se acordó el pasado 31 de mayo en una sesión en la que participaron los cancilleres de los países miembros de este organismo, en donde se vislumbró que podría ser en México en donde los 34 países miembros pudieran ponerse de acuerdo para hacer una declaración conjunta ante la problemática social que afecta al pueblo de Venezuela. También te comento, Eduardo, que el incendio registrado este miércoles en la refinería más grande de Pemex, localizada en el estado de Oaxaca, ni el presidente Peña Nieto ni la presidencia de la República han emitido ningún comentario al respecto, pero lo que sí manifestó a través de su cuenta de Twitter el jefe del Ejecutivo fueron sus condolencias ante el fallecimiento de Antonio Chedraui, arzobispo de la Iglesia Ortodoxa para México, Venezuela, Centroamérica y el Caribe, sucedido esta mañana. Este es el reporte, Eduardo. Sin lugar a dudas, despreocupado, ¿no? Mientras puedan seguir importando más gasolina de Estados Unidos, bueno, las comisiones, las jugosas comisiones que se llevan los intermediarios, pues deben corresponderle de alguna manera a los funcionarios públicos. Lejos de preocuparse por este incendio que afecta más de 500,000 barriles diarios en la producción, pues vemos que sí está muy preocupado por otras cosas de mayor relevancia. Vámonos a Cámara de Senadores. En la Cámara de Senadores está Francisco Montaño Emilio Gamboa Patrón. Ya dijo que no hay tiempo para ir a una segunda vuelta, que ni lo piensen, pero los partidos de oposición siguen con el dedo en la llaga, principalmente el Partido Acción Nacional. Tú tienes los detalles, Francisco Montaño. Así es, Eduardo, pues sí, prácticamente el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, ya dijo que no hay oportunidad para hacer esta segunda vuelta, porque no hay las condiciones, pero quiero comentarte también que ya el presidente del Senado, el senador Pablo Escudero, advirtió que la segunda vuelta electoral que propone el PAN tiene dedicatoria con nombre y apellido, ya que es una segunda vuelta en contra de Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena. El senador del Partido Verde explicó que los plazos están vencidos y jurídicamente es incorrecta e improcedente la segunda vuelta, y subrayó que las reglas electorales son las que decidimos darnos y eso es parte de la gobernabilidad de nuestro país. Escudero reiteró que políticamente es incorrecto y jurídicamente también, por lo que el Senado no debe legislar para contener o detener a una persona con una aspiración legítima como la que tiene Andrés Manuel López Obrador. También quiero comentarte que Miguel Barbosa, pues dijo que si se permitía esta segunda vuelta a través de un artículo, la reforma, un artículo transitorio, pues sería como emitir un segundo desafuero en contra de Andrés Manuel López Obrador, y que eso tanto la fracción de Morena como del PT no lo van a permitir, Eduardo. Bueno, esto de la segunda vuelta, puesto que sería un cambio constitucional. Y pues nada, la ley justamente a lo que exponga la Constitución, la ley suprema. Vámonos a la Cámara de Diputados, ahí está Juan Carlos Zárraga Sarmiento. También el tema es el debate sobre una segunda vuelta para 2018. Juan Carlos, muy buenas tardes. Eduardo, qué gusto saludarte a ti en auditorio. Aquí en la Cámara de Diputados hay un fuerte debate entre las declaraciones del coordinador de los diputados del PAN, el diputado Marco Cortés, quien está planteando que se pudiera discutir en un posible periodo extraordinario la segunda vuelta electoral. La respuesta no se hizo esperar en voces de los diputados del PRI, los cuales indicaron que es políticamente ya un tiempo quemado en querer considerar una legislación al vapor para la segunda vuelta electoral. Y luego los que se subieron al debate en el mismo tema fueron los diputados de Morena, argumentando que ellos no estarían dispuestos bajo ninguna circunstancia, ni siquiera el intentar discutir en un periodo extraordinario la posibilidad de la segunda vuelta electoral. Sin lugar a dudas es un tema polémico, pero el argumento del PAN es que a raíz de las apretadas elecciones que se ven venir para el 2018, sería darle certeza al siguiente gobierno el que existiera una segunda vuelta electoral. Ahí están los temas muy prendidos aquí, Eduardo, en Cámara de Diputados. Muchísimas gracias, Juan Carlos Arraga Sarmiento, esta tarde aquí en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales, allá pueden estar perfectamente bien informados, en @ElPuntoCrítico, esto en Twitter, en facebook.com/ElPuntoCrítico y en www.elpuntocritico.com. Ahora nos vamos a ver cómo están los estados de la República Mexicana. Breves estatales. Cerca de 500 elementos de fuerzas castrenses y 100 vehículos, entre ellos drones, se encuentran comisionados para la vigilancia del ducto Minatitlán, México, uno de los más atacados por bandas de chupaductos o huachicoleros, como ahora se les conoce. Petróleos Mexicanos ha informado que, derivado de las lluvias generadas por la tormenta tropical Karen, se interrumpieron las operaciones en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca. Y finalmente, Tabasco ocupa el tercer lugar nacional en muertes por riñón diabético, con una tasa de 59.5 fallecimientos por cada 100.000 habitantes a causa del exceso de glucosa. Esto de acuerdo con un informe realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Bien mexicano, pintarse de colores. ¿A dónde? Mejor aprovechen que pongo tintes fijadores, modeladores y tratamientos capilares del departamento de perfumería al 3x2. Solo yo doy tintes fijadores, modeladores y tratamientos capilares al 3x2. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta junio 21. Responsabilidad social también es que tu negocio se preocupe no solo de producir dinero, sino de sus vecinos y la comunidad en donde opera. Si tiene que ver con responsabilidad social, está en expocnews.com. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El camino para encontrar la meta requiere la palabra para guiarnos a la senda de la verdad. Ese solo lo que usted tiene es el que le da la vida. El gran viaje para encontrarte con Dios está en la radio y el Padre José de Jesús nos ayuda y guía para alcanzar tus objetivos y ponerte en tu camino. Lunes a sábado a las 2 de la tarde. Eso en la Biblia se dice que... Eso es. Misa dominical, domingos 2 de la tarde. Hora del centro. Ser mexicano hoy no es sencillo. Te joden por todas partes. Corrupción, engaños, violencia, narcotráfico, malas decisiones que te golpean duro. Estamos jodidos. Y lo peor es que quienes deberían cuidar de la gente no lo hacen. Cuando más lo necesitas, nadie está de tu lado. Nadie, excepto el PT. No estás solo. El PT vela por ti. El PT te acompaña. El PT te empodera. Las mejores canciones para enamorar solo las tiene Discos Orfeón. Visítanos en orfeón.com. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Sábados, 12 del día. Hora del centro. puedes transformar la protección de datos personales. Si eres un empresario, una organización privada o una institución pública federal y tratas datos personales de forma responsable e innovadora, participa en el Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales 2017 y comparte tu experiencia. Consulta las bases en premioinnovacionpdp.inai.org.mx. El INAI, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Secretaría de la Función Pública, la OCDE y la Asociación Internacional de Profesionales en Privacidad te invitan. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:15 en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Nos vamos ahora hasta Veracruz con nuestro compañero Sergio Lara. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseveró que se fijó un plazo de 4 meses para cumplir con la alerta de género de, por supuesto, de lo que está sucediendo allá en Veracruz. Adelante, te escuchamos, Sergio Lara. Buenas tardes. Buenas tardes a ti, al auditorio. Sí, es para comentarte que esta tarde el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseveró que se muestran avances de la administración estatal para atender el requerimiento de la alerta de género que fue emitida por la Federación para el Estado de Veracruz. Miguel Ángel Osorio Chong, quien estuvo en el World Trade Center de Boca del Río, dijo que esta instalación de la mesa de trabajo para el cumplimiento de dicho requerimiento del gobierno de Veracruz tiene como fecha límite 4 meses para atender las recomendaciones. Dijo que más allá de vigilar el cumplimiento de estas recomendaciones por parte del gobierno de la Federación, también se requiere dar un seguimiento y una evaluación de los resultados que se logren obtener para poder tener un diagnóstico del combate contra la violencia hacia las mujeres que en últimas fechas en la entidad veracruzana ha venido a la alza. Otro hecho destacó que también de tener buenos resultados podría replicarse este tipo de reuniones en otras entidades de la República donde se presenta el mismo problema de violencia contra las feminas. También dijo que se requiere la implementación urgente de políticas públicas para erradicar la violencia contra las mujeres. El secretario de Gobierno, Miguel Ángel López de Gobernación, Miguel Ángel López de Chong, en esta reunión, en donde se integró una agenda de compromisos, estuvo acompañado por el gobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, así como por funcionarios estatales y federales. Pues muchísimas gracias por tu reporte, Sergio Lara. Muy buenas tardes. Ahora nos vamos con nuestra compañera Gabriela Hernández en el recorrido informativo que tenemos para usted en esta tarde. Bueno, pues la Secretaría de Movilidad sancionó unidades de transporte público de la ruta número 40 allí en Ciudad Neza. Gabriela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Rubén, buenas tardes, te saludo. Y mira, tras el polémico caso de la niña Valeria, pues el día de hoy la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México informó que derivado de las revisiones exhaustivas que realizan a la Ruta 40 del transporte público, se han sancionado 11 unidades por incurrir en diversas anomalías. Y es que la dependencia señaló que los operativos permanentes de revisión a todas las unidades de transporte público han sido sancionadas 48 unidades, entre ellas las 11 de la Ruta 40, para evitar que presten el servicio sin la concesión actualizada, que las unidades estén en buen estado, así como evitar que circulen los con vidrios polarizados y que sus conductores tengan en regla los documentos, particularmente su licencia actualizada y el gafete que acredita que pasó exitosamente la prueba toxicológica. Por lo que el secretario de Movilidad, Edmundo Ranero Barrera, resaltó que por instrucciones del Ejecutivo Estatal se ha puesto especial atención a la Ruta 40, sin descuidar la vigilancia permanente al resto de las rutas en todos los municipios, pues es una tarea que se realiza de manera cotidiana con todas las empresas. Pues así la información en el Estado de México, Rubén. Gracias, Gabriela, que tengas muy buena tarde, estamos en contacto. Gracias, hasta mañana. Bien, pues ahora nos vamos hasta Oaxaca con Gisela Ramírez. Usted lo sabe, se ha estado comunicado en El Punto Crítico a través de www.elpuntocritico.com. Que explotó un tanque de refinería allá en Salinas Cruz, Oaxaca. Escuchamos Gisela Ramírez con este reporte muy completo. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Para informarles que efectivamente, derivado de las fuertes lluvias en la zona provocada por la tormenta tropical Calin en el puerto de Salina Cruz, pues se inundaron diversas áreas de esta refinería Antonio Dovalí Jaime. Y bueno, por ello se arrancó un procedimiento de paro seguro de operaciones de acuerdo a la paraestatal. Hay 7 personas que fueron ya atendidas o que están siendo atendidas. No se menciona si son por intoxicación o por quemaduras. Esta ignición o esta quema de combustible es un tanque de aproximadamente 500,000 litros o barriles de petróleo crudo. Este crudo, señala la paraestatal, bueno, ya se supone que está siendo controlada, sin embargo, la contaminación que se generó ha provocado pues ya diferentes molestias a la población, por lo cual fueron desalojadas varias familias de la colonia que se llama Petrolera, que está rodeando parte de las instalaciones de la refinería de Salina Cruz. Elementos de la Marina, del Ejército, así como de Protección Civil y de las autoridades federales y estatales han iniciado ya este desalojo y el mantenimiento a la apertura de varios albergues o refugios temporales en la zona para atender a las familias. Y por otra parte, comentarte también que, bueno, pues el ex líder petrolero de la estación 38, Alfredo López Ramos, hace un llamado al gobierno del estado para que sí investigue los daños que se han ocasionado a partir de esta inundación y posteriormente con esta contaminación, no solamente al mar, al litoral oaxaqueño, sino también por el humo que se sigue generando, puesto que el crudo, dice él, que tiene que seguir quemándose hasta que se extinga por completo. De manera que, bueno, pues el reporte que tenemos hasta el momento es que continúa, se va a tener que continuar la quema de este crudo, y por otra parte, bueno, pues que las personas tuvieron que ser recomendadas para que no salgan o se acerquen a la zona. Se menciona también que ya las autoridades de Protección Civil pues estarán dando toda la atención médica que se requiera, porque la lluvia que estaba cayendo, pues continuó cayendo esta mañana, este mediodía y esta tarde, ya caía con color negro. Se habla que esta misma contaminación estaba generando esta lluvia ácida y que por lo tanto, bueno, pues se tenían que tomar diversos protocolos. Es mi reporte por el momento. Muy buenas tardes. Bien, Gisela, te saluda Eduardo Ramos Fuster. Oye, nada más preguntando, de los tanques que se incendiaron, hay uno de 500 mil barriles de petróleo, otro de 250 mil y otro de 100 mil barriles. ¿Cuál es el que se incendió, el más grande? Así es, lo que nos reportó inicialmente Petróleos Mexicanos y posteriormente Protección Civil fue el mayor, el de 500 mil barriles de petróleo crudo. De crudo. Vale. Bien, y esto obviamente está generando lo que ya nos reportabas, la lluvia negra, con estos remanentes de la tormenta tropical Calvin que ya se viene disipando, pero está cayendo en toda la zona, ¿no? Sí, y por otra parte nos decía este líder petrolero, Eduardo, que esta lluvia de verdad que le ha caído muy bien. Él dice que tiene 30 años de haberse dedicado a trabajar en esta refinería, uh-huh, y que sabe que estos químicos ayuda mucho que el agua haya caído, que este siga lloviendo, porque esto disipa los químicos. Estaba hablando él de ácido clorhídrico que se tiene que mezclar con el petróleo crudo y que es altamente tóxico. Que el personal que él conoce, que él trabajó en esta zona, tiene que entrar a estos tanques con equipo muy especializado, no puede ni siquiera inhalarlo porque es mortal, de manera que pues ya con esta disipación con el agua se disminuye el riesgo, por lo menos en el entorno cercano. Sin embargo, bueno, pues él pide que Petróleos Mexicanos, que las autoridades federales y estatales pues unan esfuerzos para evitar en lo máximo que esto vaya a continuar pues generando este humo a más lugares. La afectación sobre todo que se da en los municipios aledaños. Gisela, te agradezco muchísimo la información, como siempre, muy completa y puntual. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Gisela. Ya tenemos en la línea al licenciado Amando Burques. Él es, él es coordinador de Protección Civil allá en el estado de Oaxaca. Licenciado Armando, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Sí, gusto saludarte. La verdad es que estamos aquí preocupados por el asunto que está pasando en Salina Cruz. Sí, sobre todo esto de que se sigue quemando el crudo y con la lluvia está cayendo de... Yo quisiera aclarar algunas cuestiones. Ajá. Lo que pasa es que lo que vino a favorecernos es la lluvia. Claro. Precisamente porque eso limpia el smog, limpia el aire y no va a dejar limpio ya para que se pueda respirar libremente. Nosotros habíamos hecho la recomendación de que se pusieran cubrebocas o pañuelos o algún trapo, todos los vecinos, si no tenían nada que hacer cerca de la refinería, que se alejaran de ahí, que fueran a sus casas, que estuvieran ahí. Nosotros hablamos con la gente de ahí, de la planta de Pemex. Ellos nos dicen que es carbón lo que está volando. Sabemos que al ser producto de químicos, pues algo tiene que detener de tóxico esa situación. Entonces, la verdad es que Como Protección Civil hemos tomado las medidas correspondientes, hemos aplicado los protocolos necesarios, pues para que esto esté de la mejor manera. Solamente tenemos 7 personas ahí lesionadas, leves, muy leves y algunas con pequeñas intoxicaciones por lo que habían inhalado el humo, pero de allá afuera todo está bien. Se abrieron 5 refugios temporales en Salina Cruz y en Tehuantepec y en Huilotepec, creo que se llama la otra comunidad. Entonces se ha tratado de evacuar a todas las colonias aledañas para que no tengan mayor problema, pero la verdad es que han funcionado. No tenemos ningún deceso, no tenemos ninguna vida que lamentar, sino la gente de Protección Civil del puerto de Salina Cruz y el delegado Jesús González pues hicieron bien su trabajo ahí de alertar a la población. Inmediatamente se pidió el apoyo también de bomberos de Juchitán y los de Salina Cruz, y los bomberos de la planta pues sofocaron y controlaron el incendio. Eso, cuando se dice controlado, es que no se haya apagado totalmente, sino ya no hay riesgo de que se propague hacia otras partes, pero se va a tener que quemar todo el combustible o todo el líquido que quedó regado ahí. ¿Cuánto tiempo estiman que lleve esto, Armando? Unas 3-4 horas más. Yo espero que ya se haya terminado y esperemos que ya podamos tener, porque solamente ahorita ya está saliendo un pequeño hilo de humo, pero queremos que ya no salga nada, porque eso es lo que más nos preocupa, la contaminación para todo el puerto de Salina Cruz. En resumen, nos reportas que está controlado el incendio, todo con calma, que no hay vidas que lamentar. Sí, y sobre todo yo quiero hacer un llamado aquí desde acá, por favor, sobre todo a los que somos o utilizamos las redes sociales, porque empiezan a subir información que alarman a la población, y la verdad es que esas alarmas lo único que nos hacen es poner en riesgo la vida de los pobladores que quieren salir corriendo, andan con compras de pánico, estaciones de combustible, muchas personas, y al rato podemos tener mayores accidentes o vidas que lamentar sin tener necesidad de esto. La verdad que les pedimos un uso responsable y ojalá nos puedan apoyar para que esto no siga sucediendo en otros casos. Nosotros estamos atentos a esta situación, las recomendaciones que hacemos, si no tienen nada que hacer en la calle, la verdad que... Licenciado Armando Bojórquez Reyes, te agradezco muchísimo el que nos da, ya has dado el reporte y sobre todo el llamado a la calma. Muchísimas gracias. Gracias, qué amable, Perú. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Es bien mexicano que te armen un teatrito. Y para el teatro en casa, te regalo 350 pesos por cada 1,000 de compra en toda la electrónica y fotografía. Solo yo te regalo 350 pesos por cada 1,000 de compra en toda la electrónica y fotografía. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta junio 20, excepto Copia y Bios. Recibe un abrazo al corazón de Adriana Páramo. Recuerda, cada día que avanzas sin propósito ni visión personal, es probable que no seas tan feliz como te gustaría. La mayoría hemos enfrentado decepciones en la vida. Quizá no tuvimos padres amorosos, alguien nos traicionó, un ser querido nos abandonó, y los golpes que hemos recibido nos han lastimado. Pero también es una realidad que sabemos que la única persona que nos sacará de este estado somos nosotros mismos. Un abrazo al corazón, Twitter @ Adriana Páramo. Recibiste un abrazo al corazón de Adriana Páramo. XEAI AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Abriendo la conversación. Hombre de fachada triste. Para consentir a papá, nada mejor que la música de ayer, hoy y siempre de Discos Orfeón. Visita orfeón.com y nuestro canal digital de música. Hombre de mediana estampa. Antes, circular en la zona oriente de la ciudad de Mérida era lento e inseguro. Ahora, con los nuevos distribuidores viales Texcoco y calle 39 del periférico de la ciudad, el tránsito es más ágil, por lo que se benefician miles de habitantes al reducir accidentes viales y tiempo de recorrido. Soy Víctor Manuel Pum, soy comerciante, y desde que se abrieron estos pasos de vialidad superior, entrego más rápido mi mercancía. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Consulta más información en www.mx/st. En Soriana aprovecha la recompensa del día. Molido especial de res 80-20, lleva el kilo a 54.90. Así es, lleva el kilo de molida de res a solo 54.90. Solo en Soriana, hiper y super. Válido solo 14 de junio, sujeto a disponibilidad en tienda. Consulta restricciones. México está en tus oídos. 80 años. El Camino Real de Tierra Adentro muestra la riqueza de nuestro patrimonio y de ello es testigo el estado de San Luis Potosí. No te pierdas nuestro desafío literario y la obra de la poeta náhuatl Yolanda Matías. La ciencia nos explica las ventajas y desventajas del internet. Y en la música, Technicolor Fabrics. Domingo 18 de junio a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Te vamos a dar una noticia que te pondrá de pie. Fox Sports y Claro Sports, seguridad. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. La delegación Cuauhtémoc hizo un llamado urgente al titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, para que intervenga en los centros escolares de la demarcación que corren el riesgo de colapsar, ya que representan un grave riesgo para los alumnos y maestros. En conferencia de prensa relató que la delegación Cuauhtémoc ha impulsado acciones para no dejar sola a la población de los centros educativos, siendo uno de los de mayor riesgo la secundaria diurna número 11. El diputado local Víctor Hugo Romo Guerra dio a conocer que la delegada Xóchitl Gálvez entregó de manera parcial e incompleta el expediente del parque El Mexicanito a la Secretaría de la Función Pública. Agregó que en el caso del parque Winston Churchill, conocido como El Mexicanito, la delegada actuó con dolo para provocar un escándalo para atraer reflectores y salir en los medios. Habitantes de las colonias Prados Coapa, Villa Coapa y ex Hacienda de San Juan de Dios, antes ejidos de Huipulco, solicitaron a la delegación Tlalpan y a Protección Civil que continúen con las brigadas, rondines y verificaciones de calles y casas que sufrieron daños por las lluvias, pues requieren recibir el seguro correspondiente. Lucia Campuzano, jefa de manzana en la colonia ex Hacienda de San Juan de Dios, señaló que hubieron casas muy afectadas y aunque algunos sí recibieron un apoyo, hay otros que necesitan atención ya que son personas más vulnerables que no sabían con quién acudir. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Muchísimas gracias, Diego. Ya tenemos en la línea a Alfredo López Ramos. Él es ex dirigente del Sindicato de Trabajadores de Pemex en Oaxaca. Fue 8 años secretario general de la sección 38 en Salina Cruz y conoce perfectamente esta refinería. Te agradecemos mucho, Alfredo López Ramos, el que nos tome la llamada. Al contrario, fíjate es que está, un placer para un servidor. Te agradezco mucho. Mira, hemos estado buscando a los responsables de Pemex, pero como siempre, a la hora de que hay problemas, patitas, ¿pa' qué te quiero, no? Ojos del tamaño de una hormiga se desaparecen. Pero, sin embargo, tú que has sido dirigente de esta sección 38 de Pemex, allá en Salina Cruz, ¿qué opinión te merece lo que está sucediendo? Porque nosotros hemos denunciado en este mismo espacio que ante la situación que está viviendo Pemex, han preferido disminuir los presupuestos para la prevención. Los protocolos de prevención y seguridad los han mandado a volar. ¿Tú coincides con esta opinión, tanto de especialistas y analistas, o cómo ves la situación allá en Salina Cruz? Totalmente coincido contigo y comentaba con el amigo que me antecedió a platicar de ese detalle, que es un error de necedad el haber construido la refinería en el punto más crítico, en el punto más vulnerable. Quiero decirte que es una hondonada donde construyeron la refinería. Sí. Donde confluyen el caudal de todas las lluvias en Salina Cruz, de la montaña, de todas partes te cae el agua. Entonces, se construye la refinería, y se hace en el lugar menos apropiado. Que son los veneros, ¿no?, donde se juntan todas las lluvias y las aguas. No, son caudales inimaginables. Ajá. Inimaginables. Bueno, esto es cíclico. Las lluvias que han abatido a nuestra ciudad los últimos 5 días, donde no se ha visto el sol una hora. Oye, pues llega a tener un caudal de agua a la refinería de 1 metro de altura. Claro. Por lógica, los equipos se descompensan, hay humedad. Se dice, porque no sabemos la realidad, que hubo un cortocircuito y explotó un tanque de 500,000. Eso es lo que se está viviendo adentro. ¿Qué es un tanque de almacenamiento de 500,000 barriles de petróleo? De 500,000 barriles. Multiplícalo por 159 litros. Es que es un mundo de combustóleo que se encuentra ahí. Tengo entendido que la refinería produce en diferentes tipos de gasolinas hasta 250,000 barriles diarios. Produce 320,000, corrijo. 320,000 barriles. Es la refinería más grande del país. Era la más importante, una de las más importantes del mundo. La dejaron caer. En 2 años no le han metido un peso de presupuesto para repararla. Entonces son fierros viejos ya. La refinería tiene 30 años. Esto que está sucediendo, ¿tú consideras, Alfredo López Ramos, que es producto precisamente de esta falta de inversión, de esta falta de cuidado, que no ha habido previsión y se pueden llevar muchísimas vidas con este tipo de fallas, de faltas que están cometiendo, claro, ¿no? Sí, espero en Dios no equivocarme, falleció un primer trabajador, espero en Dios que no haya ocurrido. Ahora, pero me están reportando los compañeros que ya murió un trabajador y que en la noche se va a poner campeón, porque el fuego no lo han controlado, porque esa es la conducta de los funcionarios de Pemex y más los que están en la cómoda posición de la torre. Ahora, ¿tú consideras que esta situación, si se saliera de control, podría permear o incendiar los otros 3 tanques de almacenamiento? Tengo entendido que hay uno de 100,000 barriles y otro de 250,000. Mira, yo no quiero pensar en lo que pudiera pasar, pero sí sería una tragedia nacional y mundial, abusado. Ahora, y si hay alguien que me refute, pues que lo haga ahorita, que están escuchando tu noticiero, lógico, ¿no? Que levanten el teléfono y que me refuten. Ahora, y nos damos un tiro, como dicen los chamacos. Claro, ahora, esta refinería, Alfredo López Ramos, representa en almacenaje prácticamente el consumo nacional de 4 días, ¿no? Y no hay para más. Si se llegase a acabar esto, ¿qué? ¿Podríamos tener un desabasto nacional de combustibles? No, porque ya lo tiene preparado. Mira, tiene preparado las gentes que están en Pemex, es una mafia. Ya la tiene preparada. Al presidente Peña Nieto lo engañan. No conoce el presidente, que me perdone. Yo voté por él. Estoy de acuerdo en su política. Se tenía que abrir Pemex al extranjero, sí, a los capitalistas, sí, pero seguir conservando nuestro patrimonio. Y lo que están haciendo es tirar por la borda al caño de la basura, una industria que nos costó a muchos, a muchos. ¿No te imaginas cuántas tragedias vi pasar por mi mente? La recuerdo y se me estruja el corazón. Bueno, pues Alfredo, agradecemos muchísimo tu información, tus comentarios. Te vamos a seguir buscando a lo largo de estos días para que desde la visión de los trabajadores de Pemex, nos puedas contar y comentar la historia que has vivido en esta misma empresa. Espero no haber molestado a nadie, pero yo quedo contigo abierto. Te agradezco. Alguien que me diga, de los propios funcionarios de la industria, me digan en este momento, usted es un mentiroso, un chismoso, alarma usted a la población, aceptaré y lo reconoceré ante tu público. Te agradezco infinitamente el que nos hayas puesto en contexto. Muchísimas gracias, Alfredo López Ramos, exdirigente del sindicato de Pemex, de esta sección 38, precisamente de la refinería incendiada, que está en estos momentos quemándose más de 500,000 barriles de crudo en estos precisos momentos, generando una contaminación pavorosa en la zona. Tenemos también ya en la línea al especialista en temas de petróleo a nivel internacional, Ramsés Pech Razo. Maestro, te agradezco infinitamente el que nos tomes en estos momentos la llamada. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Quisiéramos escuchar, tenemos dos minutos, me dicen ya en producción. ¿Nos podrías hacer un análisis de lo que está sucediendo en Salina Cruz? Bueno, lo que tengo que esperar ahorita es que, dependiendo del volumen que tenía el tanque, hay que esperar que se queme el combustible para poder entrar y visualizar cuál fue el inconveniente o el problema. Pero es lo número uno, que hay que esperar que se queme el combustible, como lo que sucedió con el barco, que se acuerdan que tuvo un problema en el Golfo de México. Segundo, hay que evaluar, porque la refinería, su capacidad que tenía ahorita en los últimos meses, estaba refinando entre 200 y 240 mil barriles diarios de crudo. Y esto lo que va a ocasionar es que el centro de almacenamiento no va a tener la capacidad para refinar y va a tener que hacer una refinación crudo que llega, crudo que hay que ir refinando, y eso tiene que ver cómo le va a hacer Pemex para que no haya un desabasto en función del volumen que necesita la refinería y el crudo posible que le puede llegar. Ramsés, esta refinería, me comentaban, veía en documentos que tú mismo hiciste el favor de enviarme, que tiene tres tanques, uno de 500,000 barriles, otro de 250,000 y otro de 100,000 barriles. ¿Me permitirías ir a un corte? Regresamos y me comentas cuál podría ser la afectación a los mexicanos de a pie de la República Mexicana, cómo nos podría afectar, si podría haber desabasto o no de combustible, si podría subir los precios. ¿Me permitirías ir al corte y regresamos? Sí. Bien, estamos platicando con el maestro Ramsés Pech Razo, especialista en temas de petróleo, colaborador del periódico El Punto Crítico. Vamos a un corte y regresamos. Copa Confederaciones, Alemania, Portugal, México, Chile, Copa Oro, México, Estados Unidos, Costa Rica, Sky y BTV traen completos del 17 de julio al 26 de julio los dos torneos internacionales donde participará nuestra selección. 6 de cada 10 partidos en exclusiva. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Total Rusia 2018, solo por Sky y BTV. Suscríbete ya al 4040-0202 o 0155-4040-0202. Consulta sky.com.mx. La mer, on voit danser le long. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo, con 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Francia, Pobre Gente de París, Domino, La Vida en Rosa, Pigal, Las Hojas Muertas. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de España, México, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Cuba, Argentina, Chile, Puerto Rico, Perú y Colombia. Busque esta colección ahora mismo en Sanborns. Es calidad Orfeón. XEIAN 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. So Solo por saber. Solo por saber. Los ronquidos crónicos afectan hasta un 45% de la población. La mayor parte de las personas que roncan duermen con la boca abierta porque tienen alguna obstrucción en las vías nasales o en la garganta. Las causas pueden ser congestión nasal, adenoides o amígdalas muy desarrolladas, pólipos en la nariz, tabique desviado, dentadura postiza mal ajustada o la costumbre de dormir boca arriba. Todo esto hace que la lengua caiga hacia atrás y obture parcialmente la laringe. El tejido graso en la parte posterior de la garganta suele ser la causa de los ronquidos. Perder peso puede ser muy beneficioso para detener los ronquidos. El alcohol, las pastillas para dormir, el café y los alimentos pesados antes de ir a dormir pueden incrementar los ronquidos, relajando los músculos de la garganta y estrechando las vías respiratorias. Las comidas abundantes y las comidas grasosas restringen del mismo modo el flujo de aire, empujándolo hacia arriba en el diafragma. La sequedad también es una causa de ronquidos. Usar un humidificador o tomar un baño caliente antes de acostarse puede ayudar a aliviar los ronquidos manteniendo las vías respiratorias húmedas. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45 PM, estamos platicando con el maestro Ramsés Pechrazo, especialista en temas de petróleo a nivel internacional, colaborador de El Punto Crítico. Ramsés Pechrazo, antes de que saliéramos al corte, yo te ponía sobre la mesa tres puntos fundamentales. Uno, ¿cuál va a ser la magnitud del impacto de este incendio en la refinería más grande de petróleos mexicanos? Por principio de cuentas, dos, ¿y habrá afectación en el abasto de combustibles en la zona a nivel nacional? Y si esto va a incidir, obviamente, en los precios y el cobro de los combustibles. Platícanos. Bueno, sobre el cobro de los combustibles no van a subir los precios, porque como están regulados en esa zona no hay ningún inconveniente. Ante la falta que va a ser de esta producción, porque estamos hablando de cerca de 320 mil barriles, nos decía Alfredo López Ramos, de gasolina que se produce ahí, ¿no? Sí, pero como estamos dentro de un precio regulado y no está abierto el mercado, si estuviéramos en un mercado y hubiera una especulación, pudiera subir el precio del combustible. Pero es un precio regulado, fijado, y eso nos tendría que dar la Secretaría de Hacienda de Crédito Público en conjunto con la CRE, los precios oficiales, en dado caso que hubiera un desabasto. Ok, entonces tú estimas que no tiene por qué subir de precios, salvo que obviamente aprovechen las autoridades federales para hacer sus alzas, ¿no?, para acrecentar la bolsa que tienen a nivel federal. Eso es lo que teníamos que esperar, cuál va a ser el precio regulado. Acuérdate que cada 24 horas están mencionando los precios por regiones, pues si sube o baja un centavo. Pero tu perspectiva es que no hay motivo ni causas por las cuales pudieran subir el precio de la gasolina. No, siempre y cuando los tres tanques, que son los de 200 y el de 100 y el de 500, no hayan sido afectados por la expansión que se llama de boiler, que es lo del calor. Ajá. Que es la que haya pasado a los otros tanques y que no se pueda almacenar. Aparte de eso, hay otros 20 tanques donde puede almacenar materia prima. En un momento dado hay que ver cuánto quedaría el almacenaje para que puedan refinar, porque más o menos lo que te comentaba, necesitan 220 mil barriles diarios de crudo de materia prima para la refinería, más o menos en promedio. Entonces hay que ver cuánto es el almacenaje, y eso lo tiene que decir Pemex, cuánto es el volumen disponible que tiene y si van a tener continuidad o en algún momento pudieran tener paros por la falta de almacenamiento. Bien, oye, Ramsés Pech, aquí lo que me está viniendo a la mente es, si resultara afectada esta refinería, nos decía Alfredo López Ramos, exdirigente del sindicato de Pemex, que tiene muchísimos años que no le meten un solo cinco para reparaciones a esta refinería. ¿Este incendio pudiera provocar en un momento determinado que se tenga que reconfigurar completamente la refinería? No, lo que pasa es que fue en los sistemas donde está el almacenamiento, no fue directamente en el proceso de la refinación, fue en los tanques de almacenamiento. Lo que tenemos que evaluar es, con este incidente, es evaluar las condiciones de por qué fue el incendio, cómo fue, y si las inundaciones que tuvimos una noche anterior afectó, y lo que tienen que hacer es áreas delimitadoras por posiblemente no vuelva a pasar las inundaciones. Ya estamos viendo que el cambio climático ya está afectando bastante, y una consecuencia del cambio climático son los continuos lluvias que tenemos, como está ahorita en la Ciudad de México, que está lloviendo casi a diario. Claro. Oye, Ramsés, ¿tú estimas que sí tengamos un reporte oportuno y verás? Porque ya estamos ciscados, ¿no? ¿Te acuerdas con la muerte de Luis Donaldo Colosio? Hasta la fecha no se ha aclarado perfectamente qué fue lo que sucedió. Y en el caso de los 43 de Ayotzinapa, pues seguimos en la misma. ¿Tú crees que lleguemos a tener información clara, precisa, como para tomar decisiones adecuadas en esto de materia de prevención para Pemex? Sí, yo creo que tenemos un órgano muy importante, que es la CEA. La CEA, cuando tuvo lo del accidente de la mañana, fue la primera que ya se posicionó, y pueden entrar los boletines que también está emitiendo la CEA. Uh-huh. Y es la que nos va a tener que dar la evaluación, como ocurrió en la plataforma Cal Delta, como ocurrió en el barco, porque se tiene que hacer un estudio y una investigación para determinar cuál fue la causa y el motivo, y por lo consciente también tiene que ver el daño ambiental que se está originando, y hay que deslindar responsabilidad. La única encargada por el momento de este peritaje es la CEA. Sí, que hemos estado buscando a la gente de Semarnat para que nos diga cuáles pueden ser las consecuencias en el campo, porque de acuerdo a lo que nos dicen, este combustible o el petróleo crudo que está almacenado ya lleva adheridos diferentes productos químicos que en un momento determinado pudieran dañar o afectar gravemente a las cosechas que ya se sembraron, ¿no? Sí, y eso tenía que determinarlo, si era crudo o detenido, porque el crudo que se manejaba en la refinería es crudo pesado y crudo ligero. Hay que ver, por la magnitud que estoy viendo y las características del humo, que debe ser un crudo pesado, y hay que esperar que se queme el crudo. No puedes apagarlo porque es un gran volumen. Hay que dejar que se consuma todo lo que estaba ahí almacenado hasta que se elimine la cantidad de crudo, y lo que hay que ver es qué características tenía ese crudo y los contaminantes que se van a tener. Yo creo que en los próximos dos meses vamos a ver las consecuencias y ver en cuánto fue el alcance del radio de la redonda. Bueno, y por eso está la CEA, que es la que nos deberá ayudar y darnos el reporte respectivo. Pues le vamos a dar seguimiento a este tema. El licenciado Amando Jorge Reyes, de Coordinador de Protección Civil en Oaxaca, nos estaba diciendo que ellos estiman que en unas 3 horas más se consuma todo este combustible, 500,000 barriles de combustible que queden completamente quemados y se pueda sofocar ya el incendio. ¿Tú consideras que sí, en 3 horas se pueda dar esto? Sí, son 500,000 barriles. Yo creo que no creo en este tiempo. Hay que preguntar bien, que nos puedan dar ese dato, si realmente estaba al máximo de la capacidad o estaba al 50% o 40%. Datos que ni tú ni yo tenemos ahorita en forma pública, sí. Pero por las magnitudes que yo veo, yo creo que estaba un poquito, el sistema de almacenamiento estaba como al 50%. Entonces, ¿pudiera durar más tiempo todavía esta quemazón? Pudiera. Bueno, sí, son casi bastantes litros que hay que quemar de combustible y de crudo. Miles de litros. Bueno, Ramsés, te agradezco muchísimo el análisis que nos has hecho y ponernos en contexto de lo que está sucediendo allá en Salina Cruz. Muchísimas gracias. Que tenga buena tarde. Ramsés Razo, maestro en administración y temas de energía y petróleo. Vamos a pasar a otro tema, un tema que duele, ¿no? Que es el de los secuestros. Cada día nos enteramos de que, lejos de bajar el índice de secuestros, la impunidad ha permitido que se sigan dando en mayor cantidad y por menores cantidades de dinero. El día de hoy nos acompaña Hugo Villaseñor. Él es familiar de una persona secuestrada el día 14 de marzo, allá en Michoacán, en Cuitzeo, y le hemos pedido que nos acompañe el día de hoy para que nos cuente la historia. ¿Por qué es necesario que conozcamos la historia? Porque la impunidad está de la mano de los funcionarios públicos o de los delincuentes que han accedido a la función pública y que desde ahí controlan este negocio. Yo platicaba ahorita con Hugo Villaseñor fuera de micrófonos y le decía que se había perdido el control del Estado en toda esta zona de Michoacán, y me decía que no, Me decías, Hugo, que tú consideras que no se ha perdido el control por parte del Estado, que lo que hay es complicidad. Así es, efectivamente, yo creo que no se ha perdido el control, sino que las autoridades mismas están coludidas con este tipo de gentes, y lo vemos todos los días, porque lejos de bajar, ha aumentado el índice de secuestros. Hay aproximadamente 88 secuestros diarios, ¿sí? En secuestros que ha bajado la cantidad de dinero que cobran. Y ahorita no les interesa uno de alto impacto, sino les interesan los secuestros más chicos, de 170, 200 mil pesos, pero en mayor cantidad de secuestros. O sea, hacen volumen. Ahora es por mayoreo. Una visión empresarial. Hugo Villaseñor, me platicabas también que sientes que cometieron un grave error en confiar en las autoridades. ¿Por qué? Así es. Esto es una situación que nos duele mucho, porque nosotros confiamos en el Estado mexicano, en las autoridades mexicanas, y le dimos la confianza al CEIDO, por ejemplo, a la Procuraduría de Michoacán, a la Procuraduría de Guanajuato, para que llevaran esta investigación. Pero desafortunadamente, cuando nosotros recibimos la primer llamada de los secuestradores, donde nos empezaron a indicar qué es lo que ellos pretendían y qué es lo que teníamos que hacer, acudió la gente de la Procuraduría al domicilio particular. Ahí permanecieron casi un mes, un poco más de un mes, en lo que se llevaban las negociaciones. Nosotros terminamos la negociación en 2 días. En 2 días se pagó el rescate, y las autoridades permanecieron un tiempo por si había alguna situación de que nos regresaran a mi hermano. Ellos habían acordado de que nos lo regresarían al día siguiente, ese mismo día, que nos lo dejarían en la carretera, pero desafortunadamente no sucedió así. Ellos se manejan por un protocolo donde ellos hablan de cantidades que debemos de ofrecer, donde si ellos nos piden X cantidad debemos de ofrecer otra. Sienten que retrasaron el proceso y que pudo haber sido mucho más sencillo. Sí, yo creo que sí, porque si nosotros hubiéramos hecho las negociaciones directas, yo creo que hubiéramos tenido mejores resultados. Esto ha sido algo donde han entorpecido en todo. Nos quedan 30 segunditos. Yo te pediría, ¿qué es lo que pedirías tú al aire a las autoridades? Yo lo que le pediría a las autoridades es que hagan su trabajo, que cumplan con su trabajo, que dejen de coludirse con este tipo de gentes, porque estos delincuentes generan 540 mil millones de pesos al año. Eso es lo que deja este negocio. Sí, entonces tienen para comprar a todas las autoridades, y eso es por lo que las autoridades no funcionan. Pues ahí está la denuncia. Te agradezco muchísimo la confianza de venir a este espacio, y el llamado a las autoridades es: saquen a las ratas. Soy Eduardo Ramos Fuster. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Bien mexicano, pintarse de colores. ¿A dónde? Mejor aprovechen que pongo tintes fijadores, modeladores y tratamientos capilares del departamento de perfumería al 3x2. Solo yo doy tintes fijadores, modeladores y tratamientos capilares al 3x2. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta junio 21. ¿Sabías que las mujeres abren la boca cuando se ponen rímel porque así detienen el pestañeo? Grupo Fórmula. El espectáculo y su crítica tiene un nombre en la radio. Traigo el cuerpo lleno de muchos chismes, pero bueno, tenemos estas imágenes a lo largo de la semana, habían estado partiendo. Distintos puntos de vista de la realidad del mundo del espectáculo. Todo con Flor Rubio. Acompáñala en sus pláticas con actores y cantantes de domingo a viernes a las 12 del día y sábados a las 3 de la tarde. Hora del centro. XEIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Twitter @ Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. Los